precisamente ahora que tú ya te has ido. Me han dicho que has estado engañándome, porque de pronto tienes tanto celo.